pachanga que en mi banda la que changa. Mueve la pachanga que en mi banda la que manda. Mueve la pachanga que en mi banda la que changa. Mueve la pachanga que en mi banda la que manda. Pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Mueve la pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Uno. Y con la mano arre. Y con la mano arre. Y con la mano. Estoy buscando leña para un bembé. Estoy buscando leña pa' calentarnos la noche y que me haga la coquita en la madrugada. ¿Por qué? Porque tú estás bien buen. Porque tú estás bien buen. Porque tú estás bien. Dilo otra vez. Estoy buscando leña para un bembé. Revolver la masa pa' hacer hache. Pa' calentarnos la noche y que me haga la coquita en la madrugada. ¿Por qué? Porque tú estás bien buen. Porque tú estás bien buen. Porque tú estás bien. Mueve la pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Mueve la pachanga que mi banda la que changa. Mueve la pachanga que mi banda la que manda. Mano. Y con la mano arriba.